Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Va a comenzar. Hoy es 13 de junio de 2025. Dale volumen, Ceriz. Ahí cuando golpetea la batería tiene que sonar contundente. Ya le di grabar también. Es la hora 21:15. Ahí viene la bata de Phil Collins con Chérez. Ya pueden ir conectándose, está sonando en vivo el Empalme Radio Rock este 13 de junio de 2025. Talk to me. hora 21:20. A la hora 21:20 ya está sonando con plena potencia Sariz el Empalme. Vas a ser el encargado de controlar la emisión al aire desde la app de Seno, Seno Radio, Seno Streaming. Desde hace un lote de años, ¿no? 2020 arrancamos, llegó la peste, llegó la radio. Che, estamos enviando los enlaces y dándoles unos minutos de tolerancia para entrar a escuchar como caballos todos los aportes que hemos tenido en torno al tema de hoy. A la hora 21:20, che. Y este disco de Genesis, míralo cómo suena. Ya van entrando, cuando estén todos arrancamos con las voces y las opiniones. Está Sutura, está la señora Laura, está la señora Sandra, está, mirá, por segunda vez escuchando el sapo. Está el amigo Mario en Paysandú, la Tere en la zona metropolitana de Santiago de Chile. La potencia de la radio nos permite trasladarnos por encima de la cordillera. I can dance. Dale volumen. Estamos dando la bienvenida a todos los oyentes del Empalme. Está el Tigre, mirá, de la colega FM, la uruguaya de Tacuarembó, que estuvimos retransmitiendo hace el fin de semana pasado, que cumplieron 12 años. Estuvo demoledora esa retransmisión, che, Tigre. Y se incorporaron varios oyentes del Empalme a escuchar Los Románticos. Bueno, en ese caso fue rock de los 80. El fin de semana pasado, en la previa de la celebración de los 12. Está el técnico Mario, les dije, Paysandú. Tenemos otro técnico escuchando. Quizás nos ayude en la monitorización de la radio. Bueno, nos podría ayudar en todas esas acepciones. Monetarización también. Está el Tino en la Cañada de los Zorros, está el Tocayo en Colonia, mirá vos, está re frío ahí en el sur. Acá aflojó unos grados, pero no mucho. Está la señora Silvia, hay muchas damas escuchando en la noche de hoy. Les dije, está la señora Graciela, que es la que disparó el tema de esta noche. Por segunda vez abordamos este tema, pensamiento propio en la radio y en la sociedad. Está el Nacho Carbonero en Valle de Sorba, el director del Museo Midland en Paysandú, el amigo Pablín, adivinen, ¿haciendo qué? Preparando el refrigerio. I Can Dance, Genesis, del álbum Platinum, dale volumen. Mientras Sariz nos confirma que esté monitoreando la emisión, nos vamos a automonitorear a ver si sale esto al aire. Es la 21:24 de este 13 de junio de 2025. Estás en el Empalme Rock. Face Están entrando lenta, pero seguramente a escuchar la emisión en vivo de Lepalme Radio Rock. Esta emisión, hoy 13 de junio de 2025, para hablar de un interesante tema. Varios oyentes nuevos, me dice el auditor de la emisión, Saris, pasame el link, que hay oyentes nuevos, es lo que termino de hacer. https://seno.fm/radio/el/elempalmerock. O la escuchás a través de la plataforma que es la mejor experiencia. Seno, Seno Streaming, Zenon, Seno App. Están entrando todos a escuchar desde la app o desde el enlace, justo que hablamos de enlace hoy, señora Graciela. Acá ya tengo el primer mensaje del Tigre. ¿Qué habrá dicho el Tigre? A ver si le puedo dar play acá. Hola, ¿qué tal? Jorge, soy yo, Correa. Recién saludándote, ¿me estás escuchando? Si podés mandar el audio un poquitito más bajo, porque si no acá, viste, satura si lo quisiera sacar, viste. Hay gente ya escuchando entre vos ahí en el Empalme Radio Rock desde, ¿cómo es? Desde Los Palmares. Ahí va. Un abrazo, yo, vamos arriba. Sí, pues. Le mandamos otro audio al Tigre, rompemos los volúmenes, los búmetros de la Uruguaya FM. Claro, sale con harta potencia el Empalme desde la ciudad de Los Palmares, Sur de América. Claro, tenemos que atemperar el volumen, no sé si lo atempero acá. Desde el Empalme Radio Rock para FM La Uruguaya Tacuarembóche. Debe haber oyentes de La Uruguaya escuchando hoy la emisión del Empalme Radio Rock. El tema es pensamiento propio en la radio y en la sociedad, de amargar las opiniones de nuestros asesores. Le completo la nómina de los 100 primeros oyentes que están entrando a escuchar el debate de la noche de hoy y ya largamos, ¿eh? Está Sutura en la Cañada de los Zorros. ¿Dónde es que está Claric? No me dijo, tengo que escuchar el audio. Él estaba en Arapey. Me dice, sí señor, así es, o sea, sigue en Arapey. Está la señora Laura, les dije, está la señora Sandra, sí, ¿a dónde iba yo? Acá abajo, iba en el barman del Empalme, que es Pablín. Está el Michael allá en la altura escuchando. Mirá vos, el Lilo en España contra los Pirineos. Se va a cruzar a Francia en breve, nos dijo en un audio de estos últimos días. Está Julio Che Saris escuchando, mirá qué bien, arregló el fono. Está Heller en Paysandú, está la señora Graciela, ya les dije, está el Harry en Long Island o Island, está el Jeff en Cabo Cañaveral, está Víctor ahí cerca del Michael, está el amigo Marcelo del colectivo, está la señora Elvira en Piñera, está Dorval en Gorlero, el Darwin, les dije, en La Pedreira, el Chile en Montevideo. La gente de Casa Tribu, ¿dónde estará? Los viajeros, colegas del gurú. Está, mirá, Cachete y el Bambino, el amigo Brum en el norte, el cantinero de la cabecera sur del río Queguay, Andrea, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Le vamos a dar andamiento al debate. No sé si están todos, pero se van a ir enganchando. Lifeline, I'll keep El Tigre estará sacando al aire la emisión del Empalme. ¿Qué día es hoy? El Tigre está transmitiendo hoy. En todo caso, saludo para el Tigre, el Walter y toda la audiencia de FM La Uruguaya en Tacuarembó. No sé si les placerá escuchar el debate y las voces de nuestros oyentes. Efectivamente, dice el gurú, que para los que no lo conocen, es un viajero y viejo oyente del Empalme Radio Rock. Estoy escuchando acompañado con Grapa Miel y pone la marca acá. Creo que es Vesubio. Y Lengua La Vinagreta. Desde Artigas, Uruguay, frontera con Cuaraí. Imponente, está cerquita de nuestro, también de nuestro oyente, el amigo Brum, que está en Itapeví. No, está un poco más acá abajo Itapeví, creo, ¿no? Y manda la foto de la BAM, que está cubierta con un, ¿cómo se llama? Con un extensor amarillo con franjas negras. No, miento, eso se inventé yo. Están ahí y una imagen de Sudamérica dada vuelta, cabeza para abajo, como debe ser. ¿Viste esa imagen de Che Gavilán? A vos que tenías esta imagen también en tu termo. La imagen de Sudamérica, pero con la parte sur para arriba. Que tiene todo un simbolismo que algún día que habría que explicar. Vamos a comenzar con el debate. Avísame que hoy estoy armando acá, mirá, te voy a mandar fotos, estoy armando un cuarto por unos juicios de salto que vienen, armando un cuarto acá con Somier, con todos, así que tengo, hoy los escucho, vamos que vamos, la vez pasada por la final y eso estuve medio ausente de correr. Para que me entiendas, escuchá, decime de qué temas querés que te mande audios y entonces te mando audio, bueno, de tal cosa opino tal o cual, ¿está? Mientras tanto... Y ahí terminaba el audio de la señora Graciela. Mientras tanto, ese audio lo mandó a las 4 de la tarde. Nosotros quedamos esperando el resto hasta ahora. No, hablamos hoy de... bueno, está explicado acá en los audios que van a ir saliendo. A ver. Sí, ahora contestaron todos, seguro. Y ahora no me dan los dedos para guardar los audios en la PC, ¿viste? Para hacer una emisión sorpresiva. Mientras, todavía estoy atendiendo el reclamo de un gaucho de Algorta que me dijo, empecé a escuchar la radio, dice, porque me dijeron que hicieron un programa de Osiris, y le digo, hace tiempo. Dice, ah, lo escucharon del sitio. Y bueno, ahora fui a buscar el disco de Osiris y no lo tenía más, es un tembladeral. Sí, obvio, consultá, pero te digo, Laurel es un diurético impresionante, o sea... El olivo también, ¿no? El olivo te hace orinar. Y el olivo en combinación con el romero me dio dolor de cabeza. O sea que lo discontinué usando los puntos. Ahí te paso, buen día, el ticket de vuelo del único indio que sobrevivió. Esos números sí que tienen que traer suerte, ¿no? Porque el hombre sobrevivió... 260 personas murieron, algo así, y él es el único sobreviviente, se tiró por la puerta de emergencia. Claro, hay algunos chascarrillos previos que estuvimos intercambiando en la mañana y tarde de hoy, pero el tema de debate es pensamiento propio en la radio y en la sociedad. ¿A raíz de qué? Y bueno, y de un debate que comenzamos hoy temprano con la señora Graciela, que suele mandar muchísimos enlaces, y nosotros le pedimos que también mandara sus opiniones. Y ahí la gente empezó a intercambiar. Bueno, excelente la Estaba escuchando ahí las explaciaciones de los compañeros. Y sí, obviamente que estoy de acuerdo. Y que es todo un espejismo que nos han puesto, que yo creo que en algún momento la humanidad tiene que romper esos espejos. Cuando la humanidad entre a reclamar sus derechos, de lo que es la dignidad del ser humano, bueno, pienso que ahí entrarían a cambiar ciertas cosas a nivel global. O sea, ningún diputado va a estar sentado en un banco por él. No, va a estar sentado porque lo pusimos nosotros. Sí, también me parece que han cambiado los tiempos. Hoy por hoy, es otra cosa correr. No hay pensamiento propio. Todo se deja arrastrar por el sistema y el sistema te arma el pensamiento. Si vos escuchás una radio, vos tenés que ponerte a pensar que lo que está diciendo el tipo, si no está leyendo un diario o no está leyendo una página, tenés que saber la fuente, como dijiste vos, eso lo aprendiste de vos. Tenés que saber de dónde viene, la inclinación que tiene y todo, para desmenuzar después cómo te lo dijo y cómo quiere que él te llegue a vos el mensaje. Te pongo el ejemplo ese de la radio. Uno tiene que hacer una síntesis y pensar de dónde viene la información, porque de dónde viene es cómo te la van a dar, porque es lo que le conviene, ¿me entendés? No te digo que no haya periodismo independiente, pero queda muy poquísimo por decirte que no queda. Te vuelvo a repetir que es lo mismo que la política. Lo menos malo, ¿me entendés? Pero uno tiene que darse cuenta y saber, y también aceptar. Yo siempre digo que el ser humano necesita tener una pastilla todas las mañanas que diga pastilla de aceptar. Aceptar que nos equivocamos, aceptar que el otro tiene razón, aceptar que podemos ir juntos y construir un montón de cosas, pero aceptarnos, primero que nada, aceptarnos y aceptar la palabra del otro, ¿me entendés? Yo desde que estoy en contacto con ustedes, con el Empalme, con cantidad de gente, he aceptado un montón de cosas y me ha abierto la cabeza y lo reconozco. Y yo puedo decir, pero vos estás en Montevideo y este está en Guichón. Sí, y me quedo orgulloso de que haya un Correa en Guichón y que vaya un Correa al Merino y que haya varios Guevara Lin, Araujo, gente común y corriente que tienen su pensamiento propio y un Bosco, ¿me entendés? Que eso es lo más importante que hace una radio. No importa el copetudo de riñón descubierto que tiene plata y pone una radio como el Pachecato, todo eso que pusieron la radio en Guichón y todo. No, con pensamiento propio, porque si no en Guichón terminás haciendo, con todo respeto a los periodistas de Guichón, terminan haciendo programas enlatados, programas fáciles, burdos, que se ríen de la gente, copiando a Pettinati. Pero cuando tirás una idea para que la gente calcule, piense y abra la cabeza, ahí ya no servís en Guichón. No servís, porque estás dando manija. Y no es dar manija. Y el Empalme tiene eso, ¿me entendés? Podemos joder con cínica, podemos joder con un montón de cosas, pero tiene eso. Y yo me siento re contento que son coterraños míos, que hice una amistad y que la verdad que tienen aceptación. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Contundente comienzo, ¿no? Nada de gregré para decir Gregorio. Pero escuchando a todos. Throwing It All, Genesis del disco Platinum Collection. Estás en el Empalme. Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. de una punta al otro del Uruguay, che, está el gurú cayéndose en el Cuareim, un poquito más acá en Itapeví, Brum, un poquito más acá está en el museo el amigo Nelson, un poquito más allá sobre la costa este, vendría a ser la costa oeste casi, sur oroeste, el tocayo. Después estás allá, allá para la punta, para la otra punta está el Darwin. Y allá, ya fuera de fronteras, está el Tararira. Estamos hablando de pensamiento propio en la radio y en la sociedad. Hola, ¿qué tal? Bueno, como para hacerte reír o sufrir o lo que se te antoje con pensamiento propio, te puse la manito de que estoy de acuerdo. Para que sufran, dijo el final Frisello. ¿Eh? Y le estaban robando la naranja. Bueno, el tema pasa justamente por eso. Yo tuve hace un tiempito, hace unos meses, ahí en Guichona, que hacía estar como un mes en la vuelta. Y con respeto a Guichona, sí me di cuenta que Guichona está enlatado. Están enlatadas las autoridades, las fuerzas vivas, como se decía antes también, los medios de comunicación, que son pocos, pero los comunicación así, público, diríamos, como la FM, como es Cordialidad y la Radio Paz, están enlatadas ambas, están siendo manejadas por un sistema, por un grupo de gente, manejadas por publicidad en sí misma, ¿no? Por lo tanto, están manejadas. Y yo me di cuenta de que cuando las veces que fui a la radio a hablar y que entablé algunos temas, justamente invité a alguien que quisiera hablar y debatir conmigo ahí en la Radio Paz, y no apareció nadie. Al propio alcalde le dije, bueno, a vos digo, te invito a que venga acá y hablemos delante de la gente, digámosle a la gente la verdad de lo que está pasando acá. Quiero que venga, que yo te voy a entrevistar y vamos a charlar un poco sobre esta realidad o irrealidad de lo que se está viviendo. Nunca apareció nadie, fui como a varios programas ahí en la Radio Paz, nunca apareció nadie, nadie quiso hablar. Totalmente, un poco más me echan de Guichón por andar diciendo cosas que no tenía que decir, según se informaba en el ambiente. Así que, así como Guichón, la mayor parte del país está totalmente enlatado y vendido, diríamos. Los medios de comunicación masivo, hace muchos años, pero decenas de años, que te mienten a la mañana, a la tarde, a mediodía, de tarde y de noche. Te mienten todo el día, continuamente. Más del 90% de las informaciones son todas mentiras, ¿no? Y la que no es mentira es manejada según intereses que hay de acuerdo a una publicidad, un poder político partidario, un poder empresarial de alguna empresa. Es decir, todo está totalmente manejado. Lamentablemente, hasta las propias ONG, las que uno dice, hay una ONG a beneficio de la población, de la gente, de la comunidad, a beneficio de la naturaleza, también están vendidas, también están manejadas. Y es una lucha continua, es una lucha continua. Por eso es muy importante el trabajo con la interioridad de cada uno. Por eso es muy importante. Yo hace muchos años que dejé de ver informativo. Añares. Pero años. Te voy hablando de prácticamente hace 13 años que no miro informativo. Más de 13 años. Dejé de mirar informativo totalmente. Y al no enterarme de nada, empecé a ver la vida de otra manera. Me di cuenta que siempre hay otra forma de ver la vida. Y esa otra forma de ver la vida no tiene nada que ver con tu entorno que ven tus ojos. Están opinando nuestros asesores. Dice el Tigre que tengo el volumen del micro muy alto. Le voy a bajar un punto, Tigre, al micro. Ahí, ahí. Capaz que lo bajé demasiado ahora. Ahí lo dejo. Acuérdense que a veces el que monitorea la emisión tiene una tarea relevante. Y en este caso, ¿quién monitorea la transmisión? Bueno, por ahora la estoy monitoreando yo nomás. La emisión tiene una tarea relevante. Y en este caso, ¿quién monitorea la transmisión? Bueno, por ahora la estoy monitoreando yo nomás. ¿Cómo monitoreamos la transmisión, Saris? A través de la plataforma Zeno. Es la plataforma que tenés que tener en tu, decía Patico, celular. Tenés que tener la plataforma Zeno, Zeno App, Zeno Streaming. Y ahí tenés un conjunto impresionante de radios. Pero el perfil de argumentar sobre temas importantes es de El Empalme. A través de la app de Zeno tenés la posibilidad de escuchar. También música. En la segunda parte de hoy les aviso que también hay un discazo, ¿eh? Está escuchando atentamente El Gavilán. A ver, ¿quién más? Dice, no nombraste a todos. No, no puedo nombrar a todos. Por suerte tenemos una audiencia muy nutrida en la noche de hoy. Desde el norte hacia el sur. ¿A quién no nombré? Al viejo Araujo no lo nombré. Al amigo Francisco de Paysandú Soberano y UPM 2 No. Son organizaciones ambientalistas de Paysandú que están en la tarea de advertir, cosa que a veces intentamos hacer nosotros también, sobre la instalación de eso que llaman el hidrógeno verde, que no es nada más que una falacia, porque en realidad es la producción de combustible sintético para exportar a Europa. Pero como ustedes saben, siempre le ponen nombres lindos para que la gente se coma la pastilla. No había nombrado a El Eléctrico, a los eléctricos locales que están escuchando la emisión del Empalme. Cualquier problema eléctrico se lo llevan a... bueno, son tres en realidad, porque creo que hoy iba a escuchar El Chivo también. Claro, son gente que compartimos tertulias desde hace muchos años. Está también el maestro, mirá vos, el maestro Adolfo. Está el Bosco y ¿quién más? Le dije el cantinero sur, el cantinero de la cabecera sur. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a seguir escuchando las opiniones. Quedó la mitad la del gurú. ¿Qué dijo después? Tiene que ver con adentro tuyo. Por eso, como tenía escrito cuando andaba la moto, en mi chaleco de motociclista, como lo tengo escrito en la dulce estrellita viajera, que la verdadera libertad es la del espíritu, no la de la ley, ¿no? Y lo sigo sosteniendo que es así, que la verdadera libertad es un asunto interior. Y ahí está donde vos hablas de tu pensamiento propio. Pensamiento propio, más allá que pueda tener influencias o no, o palabras de un idioma o de otro, o imágenes o cosas, pero importante es que salga a través de que de un convencimiento, de un análisis, de un sentimiento de fe y de confianza de lo que uno realmente está manifestando, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer. Cada tanto tiempo cuando voy a alguna casa, cuando llego a alguna casa de alguien que me invita y justo es en esa casa, miran informativo. Justo miran informativo. Entonces me toca mirar un informativo. Y cuando miro un informativo me doy cuenta. El gurú se estaba preguntando qué es lo que podemos hacer. Bueno, no, también nosotros nos preguntamos. Y se pregunta este oyente que dice, estimado amigo conductor. Buen programa, saludos desde Montevideo. Y agrega una pregunta, o varias preguntas. Uno, dice, ¿qué es más peligroso? ¿Hablar y jugársela y que a alguien no le guste? o ser tibios y jamás tomar partido por absolutamente nada. Nosotros hicimos un mea culpa hoy temprano, ¿eh? De cualquier forma, haciendo un análisis hoy día con otros contertulios, asistimos creo que al fracaso de las ideas revolucionarias del empalme rock, che. ¿Por qué digo esto? Tratando de convencer a la gente a 6 años de emisión, sí, porque estamos por el 6º año, de que opine con conocimiento propio, con esfuerzo propio, con palabras propias, con un discurso propio, con un esfuerzo de expresar según su cerebro, decía Patico. Aunque sea atravesado, aunque sea con el culo de vuelta, o sea, decir algo pero con propias palabras, sin emoticones, sin enlaces, sin YouTube, sin enlaces, sin link. No sé si viste que estoy haciendo ya, porque veo que es una batalla que tenemos perdida, ¿no? Porque en 6 años debemos haber convencido a 6 de 600. Este tema fue objeto 2 veces, creo, o más, el programa del empalme, y hoy capaz hay que abordarlo de nuevo. La gente no opina más. Acá tendríamos que darle la razón a la vieja urraca, decía el Bosco, ¿te acuerdas que decía vieja urraca? A la Bianchi. Porque cada vez estamos más idiotas, che. Nos hemos convertido en idiotas informáticos, decía la vieja, y algo de razón puede tener, aunque ella esté en el podio. Y vos sabés que, ¿por qué digo esto? Es porque vos pedís opiniones sobre determinados temas, y yo por suerte tengo 2 o 3 que todavía contestan con opiniones. Vos sos uno, el Bosco también, Gabriel, el resto, bueno, el Darwin, que es viejo también, el tocayo de Colonia, Midland, Brum, bueno, viste que tenemos un lote, no son tan pocos, y me estoy olvidando de varios, porque yo recién fui más pesimista. Por lo menos te contestan con audio, con pensamiento, podés estar de acuerdo o no con esas opiniones, pero es pensamiento propio, ¿viste? Influido por todo lo que sea. Pero están haciendo el esfuerzo ustedes de contestar con opinión propia. Pero hay y es mucho más la cantidad de gente que no te contesta si son temas muy, muy enroscados. Tenés que mandarle un dibujito o un emoticón o una fotico. Si no, no te contesta. Y si tenés la suerte que te contesta, te manda un enlace de YouTube. Yo asisto al fracaso del empalme y al fracaso de la humanidad, ¿no, che? Por eso es que están cruzando misiles. Porque en este sistema es imposible que la humanidad pueda entenderse. ¿Vos qué opinás? Ahora me manda un enlace. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. ¡Dale! Viste que estamos matizando la opinión con este tremendo disco de Genesis, de Platinum Collection Guru. Este es posterior a los 80, che, bambino. Porque estás esperando la segunda parte. Hablando de emoticones, el bambino está como ese emoticón que está con cara mala y con las manos juntas como en señal de protesta, ¿viste? Esperando que termine el debate y las opiniones para escuchar la música de los 80. Mientras el Pablín le prepara para enfriarlo un frío refrigerio. Tremendo, tremendo compañero, la verdad que totalmente de acuerdo con él, totalmente de acuerdo con él, y totalmente de acuerdo con él, no puedo decir más nada, y con vos también. Este mensaje es como un emoticón, ¿no? No digo nada. Pero bueno, cuando uno está de acuerdo, ¿qué va a hacer? Y también, la verdad que sí, me adhiero mucho a esas palabras de orgullo. de que se esté generando esto, que esté pasando esto, que se sostenga durante 6 años y que haya unido gente, ¿no? Gente tan dispares como pares que somos en la comunidad del Empalme. La verdad que es una comunidad súper ecléctica, se puede decir, sabemos de todo, y más allá o más acá de estar o no en concordancia, o en la misma línea o no, o sí o no, siempre hay, siento yo, un respeto, ¿viste? un respeto por la escucha y sobre todo, ante que nada, por el debate sentido, un debate sentido que me parece que no es poca cosa. No, porque una cosa es sentir el debate del partido de fútbol, pero acá la verdad que de rato se debate sobre temas de entretenimiento, como podría ser otras cuestiones, pero siempre hay un trasfondo de una construcción ética, moral y común, y comunal, diría yo, que la verdad que me gusta mucho las voces que se escuchan en el Empalme Rock. Muchas gracias, Jorge. Y a vos y a los que ya no están, que también colaboraron para que esto esté marchando. Muchísimas gracias. Imponente el asesor, uno de los asesores más viejos del Empalme, el Darwin desde La Pedreira, Rocha. ¿Se dice La Pedreira o La Pedrera? Está bien lo que dice el hombre, está bien. Tiene conceptos propios y tiene argumentos. Sí, a mí me pasa también lo mismo a veces, ¿no? De los libros que leímos de historia y eso, que quiénes fueron los que lo documentaron, quién fue. Por eso es parte de lo que yo te decía hoy, correcto. Hay que saber de dónde viene, a qué divisa pertenece, si hablamos de las batallas de la divisa, por poner un ejemplo. Cada uno va a llevar agua para su molino, ¿no? Por eso que hay que saber ver bien de dónde viene. Comparto parte del concepto de él, sí. Para mí tiene razón. Lo que dijiste recién sobre todo el mundo manda enlaces, yo no abro nada de eso. No me interesa absolutamente. Yo quiero sentir a las personas hablar, como siempre, aparte. Hoy en día el 70% de las opiniones, sobre todo con tendencias políticas, son todas, ¿cómo te voy a decir? Todas fantasías de la gente que lee o le dicen. Porque vos, en los archivos íntimos, digamos así, de los políticos, si gastan, si no gastan, eso no lo sabe nadie. Eso lo saben solo los políticos. Y el Tribunal de Cuentas, no sé quién es. Y la gente ya opina, porque le lavaron el cerebro de tal manera. Te hablo de todas las divisas, no solo la de la derecha. Todas las divisas le lavaron bien lavadito el cerebro. Entonces son seres que no van a servir para nada, porque no van a tener discernimiento propio. Qué interesante eso que dijo, yo quiero escuchar a la gente hablar. Claro, a eso me refería yo. A mí no me salió tan clara el alegato, lo dije más enredado, pero ahora que usted lo dice, tomo sus palabras. Yo quiero escuchar a la gente hablar y opinar y en general decir lo que le parece. Lo resumió bien ahí, Carlos, ¿viste? Yo quiero escuchar a la gente hablar. Yo nunca mandé un enlace, me dijo. Tiene razón, hace 4 o 5 años que hablamos con Carlos, quizás menos o quizás más, y nunca me mandó un enlace, que podría haberlo hecho, porque hay excepciones también, y a veces, bueno, en este mundo que vivimos es necesario, y a veces procede, a veces es interesante, porque cómo subís un material o un pensamiento o un video o una fotografía o un trabajo, ¿cómo lo compartís si no tenés un medio propio, si no tenés un medio tuyo? Tenés que utilizar la red. Entonces, en ese caso, aplica. Pero Coincido con Carlos. Yo quiero escuchar a la gente hablar. Vamos matizando los mensajes de los oyentes, de los asesores del empalme. Algunos tremendos, ¿no? Todos son valiosos y algunos son decisivamente demoledores. ¿Cómo es que dice el empalme? Ya me voy a acordar, no me acuerdo ahora. Dice, hay que jugársela siempre. Me manda un texto acá, un oyente. Dejé la grapa miel y comencé con el vino tinto porque me calenté con la emisión del empalme. Estamos con arepa a la colombiana. Claro, porque vos estás con una colombiana ahí, ¿no, che, gurú? Saludos. Hay audiencia importante del sector femenino y le flamean las papilas auditivas. Sí, lo escuché, dice, está contento, le encantó. ¿A quién? ¿De qué habla? Ah, sí, ya entendí. Te entendí. Claro, y mientras emitimos al aire hicimos una tarea, además de interrelación, de coordinación, como decía el Darwin, se ha conocido gente que no se conocía y se han escuchado las voces. No se han visto en persona todavía algunas de las personas que salen al aire en el empalme desde 2020. Es el caso, por ejemplo, del amigo Brum, que hoy no me mandó nada, pero que siempre está escuchando y que ha sido partícipe y protagonista de gloriosas emisiones sobre distintos temas. Por ejemplo, los temas de la filosofía han sido, para mi gusto, pero es una opinión nada más, de lo más sólido, lo más original que hemos tenido, con la participación de Bosco, del Nacho Carbonero y de otros. Del Michael. Bueno, ahora tenemos dos Michael oyendo, escuchando. El de allá y el de acá. Recuerdo que participó Guevara Lynch en aquel momento, cuando hablamos de los filósofos también. Eso está alojado en Internet Archive, ponelo así en el buscador. Ojilla con los buscadores, porque ya que estamos hablando de este tema, este dato no es menor. El navegador Google, el navegador Google ahora agarró la onda, y esto está puesto en un audio ahí, pero ustedes ya lo deben saber, pero para el que no lo sabe, vos buscás cualquier cosa o querés ubicar cualquier cosa a través de ese navegador y te tira la primera data que te tira arriba es la de la IA, la data de la inteligencia artificial, entre comillas. Porque también ahí te edulcoran la píldora. Te tiran el dato primero de la IA y después el dato de la gente de carne y hueso. Aunque todo es virtual, binario. Entonces yo me empecé a calentar y otros creo que también. Dice, ¿por qué mierda tenemos que...? Nos vamos a fumar la inteligencia artificial igual, ¿eh? Yo pienso que en esto soy derrotista. El mundo sigue hasta el abismo y no hay quien lo pueda detener. Bastaría analizar el concierto político internacional. Vos, gurú, creo que, aunque no miren las noticias, sabrás que están llenando de bombas Palestina, llenando de bomba Ucrania y Rusia, y llenando de bomba Irán y otros países. Así que no me jodan, el mundo parece dirigirse inexorablemente hacia su autodestrucción. Pero si igual intentáramos algunas cosas como entendernos o opinar por fuera de la mierda de la inteligencia artificial, quizás enlentezcamos el final. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Mirá esta risa satánica de Phil Collins, si no le pone el marco perfecto a lo que termino de decir. interesante eso que dijo, yo quiero escuchar a la gente hablar. Claro, a eso me refería yo. A mí no me salió tan clara el alegato. Lo dije más enredado, pero ahora que usted lo dice, tomo sus palabras. Yo quiero escuchar a la gente hablar y opinar y en general decir lo que le parece en base a su conocimiento. Esto sí, creo que lo dije. La conversación arrancó con la señora Graciela hoy, pero es un tema que ya abordamos la otra vez, hace como 2 años, creo, o más. Disparado por las mismas preocupaciones, es que uno llega al final del día y si no le advierte a la gente que no mande más enlaces, lo que tiene al final del día son una pila enorme de cosas para ir a mirar internet. O sea, como sugerencia para ver cine estaría bien. No tanto para conocer a la gente y a realidad, me parece a mí. Risa satánica de Phil Collins desde Platinum Collection Genesis. Ahí. Che, qué bárbaro. Yo te voy a contar una novedad que estimo que no manejás aún. Que la grasa sigue, estaba allá, ¿viste? Y se tuvo que esconder porque justo cayó el ataque. Ajá, la grasa sigue y el derrocha. Porque ahora, no sé, van allá a que le den la bendición, ¿viste? El fascismo le da la bendición. Y ojo que fue Orsi también, fueron todos, de todos los partidos. Antes iban a Estados Unidos y se ve que ahora Estados Unidos, ¿cómo es? Lo puso como yaguán de recibimiento Israel, ¿viste? Entonces le dan la bendición en Israel y después andás a ver, le dan la cena en Estados Unidos, no sé. Risa satánica. Phil Collins trabaja para nosotros, che, Gavilán. Pero ahí está el tema, que si realmente la tecnología nos ha adelantado un poquito más, también nos ha retrocedido a un montón de consecuencias, ¿no? Un montón de consecuencias. O sea, creo que tenemos que escuchar a personas con... Yo no me voy a poner en primero, ni en segundo, ni en tercer plano, ¿no? Pero... tenemos que escuchar personas que tengan vivencia, ¿no? Vivencias reales, no tecnológicas, vivencias experimentales, vivencias sociales. Y creo que pasa por ahí, o sea, la tecnología no puede superar la cabeza del hombre, ¿no? Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7 en Palme FM. Impresionante conclusión del viejo Araújo, Cesariz. ¿Vos qué decís? Thank you. es por nada, pero luego de 5 años hemos conformado el mejor equipo de asesores de las radios alternativas del Uruguay. Oh. Lo que dijiste recién sobre todo el mundo manda enlaces, yo no abro nada de eso, no me interesa absolutamente más de los placeres, ni mon. Vos si nada, no lo va a uno, yo saben, andan vos en un blog, pero vos ni se redije, lo que dijiste. Cuando revisen las emisiones del Empalme Radio Rock en la plataforma Internet Archive, buscando en su navegador, eviten el juzgle. Pero si quieren, métanse por donde quieran. Revisen en Internet Archive, el Empalme Radio Rock, la emisión que hablamos de la costa este del Uruguay, que es una temática diferente a esta, pero igualmente impactante, con la participación protagónica de Sariz y de Darwin, dos asesores consagrados del Empalme. ¿Por qué voy a usar otra palabra? Con conocimiento. Han vivido ahí, lo han visitado, han visto, han registrado y hasta a veces documentado. ¿Qué más se le puede pedir a alguien que le pregunta sobre un territorio? Si quieren, busquen esa emisión. Creo que está con el nombre de La Costa Este del Uruguay, el lugar de los exiliados. Y dice Darwin un poco más sobre eso. Exiliados psíquicos y políticos. Que no es otra cosa que aquellos que piensan con cabeza propia. That's all. Les tiro algún retorno mientras vamos cerrando la primera parte de emisión del Empalme Radio Rock. Dice, impresionante la conclusión de Araújo, se extrañaba. ¿Estás escuchando, viejo vos? El elogio viene de alguien que ni siquiera te conoce personalmente, solo a través del Empalme. Esta audición, tío, a mí me impactó mucho también. Hay que mantener la capacidad de sorprenderse. Lo que contaste vos, el lobo lo usamos de punto de partida, pero él describió toda la costa después y dijo que sí, que la gente vive así, ahí en la costa, hay cantidad de gente, y que muchos son gente exiliada. Después recibí varios aportes más, gente que escuchó y no quiso participar, ¿viste? Me contó a mí que hay gente que viene de todas partes del mundo, son exiliados. El Darwin decía exiliado psíquico, decía, porque se ve que ve cosas muy impresionantes, pero es de todo tipo, exiliados políticos, exiliados sociales, van a vivir ahí porque viven a su manera y se agarran un terreno y después se quedan ahí. Pero una vida cruel, en invierno es tremendo, dice que. Empalme FM